peli ya la he visto. Esta peli ya la he visto. Esta peli ya la he visto. Bienvenidos al nuevo episodio de Esta peli ya la he visto. Este podcast de periodicidad, quién sabe, en el que hablamos de cine de todos los tiempos, de todas las nacionalidades y de todos los géneros. Yo soy Ramón Rey desde Salamanca y conmigo está, como siempre, o casi siempre, porque yo creo que en algún momento no ha estado, sobre todo en el anterior episodio, cuando hablaba de cosas de Cannes, seguro que se iba ahí a hacer la compra, a pintarse las uñas, y luego aparecía y hacía como que sí a todo, pero bueno, da igual. Hola, ¿qué tal, Adrián Izquierdo, desde Madrid? Hola, eso es lo cierto. Yo tengo la capacidad de ignorarte y parecer que no lo estoy haciendo. ¿Y de qué vamos a hablar en este episodio que no está del todo libre de Cannes ni de festivales? Pues vamos a hablar de las últimas películas que hemos visto en estas últimas semanas que no hemos estado. En mi caso, pues mayormente son cosas que he visto en el cine porque pues eso, he estado de viaje y al final es lo que hay. Y en tu caso, pues creo que nos vas a hablar de otro festival porque esa es tu forma de vida. Esa es tu forma de vida ya. Ya te hemos perdido. Ya está. Bueno. Tampoco hace falta. ¿Dónde están los blockbusters, Ramón? ¿Dónde están los blockbusters? He visto uno de los que has visto tú. Yo con esto no saco SEO. ¿No saco SEO yo esto para publicitar Pelivista, Ramón? Uy, que no. ¿Cómo no vas a sacar SEO con la novena edición de la muestra de cinema periférico de A Coruña, que está dedicado al cine vanguardista y experimental? Por favor. ¿Qué? ¿Y qué me dices del Film Madrid, Festival de Videoarte y Experimental Cosas? Cine de márgenes. No, pues eso para otro estas día. Estas cosas las que hace Ramón, estas son las cosas. Ahí solo estuve de jurado, nada más. Bueno, él se quita el pelo de la cara. Pero bueno, habla de tus mierdas. Ya, venga. Desde luego. Voy a empezar por... No, bueno, no es una mierda, pero voy a empezar por Deadpool 2. ¿Qué es una película de superhéroes? Basada en un personaje de Marvel. No, es la continuación de Deadpool, como su título indica. Debo reconocer que yo la primera me pareció simpática, me parecía bien su metalenguaje y sus historias y en un momento así de mucha saturación superheroica, pues no había mucho todavía con ese tono gamberrillo, como luego llegaron los Guardianes, pues ya estamos más curtidos con estas cosas, pero en su momento se agradeció mucho y además esto de que sea R, o sea, que pueden poner violencia y demás, no como en el resto de películas de Marvel, pues también se agradecía y tal. Pero tengo que confesar que con Deadpool 2 estaba bastante indiferente, no me llamaba especialmente la atención, supongo que por lo que he dicho de que ya no me resultaba novedoso y tal, a pesar de que me había hecho, me hace mucha gracia la campaña de promoción que hacen con esta película. Puede ser un poco irritante a veces, pero se les ocurren cosas muy graciosas, como por ejemplo, no sé si lo viste, Ramón, porque creo que estabas fuera, pero en España lo hicieron, que cambiaron todas las portadas de donde vendían DVDs de cosas, bueno, y Blu-rays, habían hecho portadas alternativas con Deadpool ahí posando, haciendo las posturitas de los pósters y demás, y estaban ahí y había, pues eso. Vi alguna. En fin, que aquí tenemos, la dirige David Leitch. Que bueno, es uno de los que estaban ahí produciendo John Wick, por ejemplo. ¿Y es el de Atómica? Bueno. Y me pasa una cosa con Deadpool, igual que con otra que voy a comentar, y es que me lo pasé bien viéndola y tal, pero es que se me ha olvidado todo. Eso no dice mucho a favor de la película. Bueno, de hecho, se me olvidó nada más salir de la sala, probablemente, que es una cosa que comentamos. En plan, lo único que me acuerdo bien, en plan, que puedo describir ahora es la escena post-créditos, que es muy guay realmente lo que hacen en la escena post-créditos. Pero, y hoy no sé quién me ha comentado Twitter, en plan, yo veo los trailers a veces, como pues claro, yo que soy anti-trailers porque cuentan demasiado, pero se me ha olvidado. Así que no, pero a ver, ¿qué pasa con Deadpool? Que obviamente es entretenida, pero claro, cuando en un minuto metes un chiste escatológico, uno rollo machista, uno rollo geek, uno así rollo de físico, ¿no? De slapstick, uno meta, pues alguno cae, alguno te hace gracia. Entonces, como es un no parar todo el rato, pues al final tiene un ritmo cómico, pues que hace que sea entretenido, está bien rodada las escenas de acción y tal. En este caso intentan también darle como un pequeño corazoncito, pero personalmente, y había leído gente que le había parecido que estaba bien y que le daba a la película otra dimensión, pero personalmente yo creo que fallan estrepitosamente en intentar que realmente eso tenga algún tipo de verdad o algún tipo de validez, porque es que la trama no hay por dónde cogerla, tiene muchos agujeros, la mayor parte del tiempo no sabes por qué están haciendo lo que están haciendo, es todo como es todo tan tonto y es avanzar, pues te da un poco igual porque te lo estás pasando bien, pero de ahí a que haya un hilo que yo siga de forma emocional, pues creo que hay un paso demasiado grande. Y toda la parte que hacen, porque bueno, supongo que la gente sabe cuál es el punto de partida porque pasa al principio de la película, pero está el que se va como a suicidar porque su... Bueno, suicidar, no se puede... Es muy difícil que se muera, pero... porque a su novia se la cargan y tal. Y es todo como... Pues esto, hay una venganza infinita y demás. Y tiene ahí un mundo como onírico en el que se encuentra con ella de forma de visión y tal, que es bastante ridículo, tengo que decir. Ajá, claro. Pero... Sí. Pero bueno, es de estas que dices, ¿por qué me la, o sea, no me la puedo tomar muy en serio? La verdad, me lo pasé bien y ya está. Deadpool 3, pues mira, no sé. Realmente fui a ver Deadpool 2 porque hacía muy mal tiempo en el Gran Tetón de Wyoming. Fuiste, dijiste la taquillera. Llovía. Dijiste la taquillera. ¿Qué películas tienes? Y nevaba. Sí, no había muchas opciones, la verdad. Así que eso fue lo que tal. Tú no la has visto, ¿no? Uf, ni ganas. Es que la primera ya me saturó, ya en plan, vale, este está simpática, pero yo no voy a ver más de esto. O sea, es que no me interesa nada. Seguro que esta que tienes aquí puesta de 13 tiene mucho que ver con Deadpool. Estarán ahí. Pues también tiene un poder humorística. Es 13 Recorded Apparition of Her Ghost, de Pera Ginard. Es una película cortica en la que se ven... En una casa, con la cámara, pues lo que hace este hombre es mostrarte situaciones en las que se ven, se nota, se captura la presencia sobrenatural de alguien, ¿no? De un espíritu, de un fantasma, como quieras llamarlo, yo que sé. Empieza rodando un desconchado ahí de la pared, de pintura, y te abre el plano y te encuentras con... ¡Oh! Estás viendo lo que podría ser una aparición ahí, ¿no? Y luego, pues yo que sé, al desagüe de un lavabo y cómo se forma una cara en la, con la espuma del... Seguro que estás poniendo una cara, Adri, curiosa con esto que estoy comentando. Y funciona más o menos en esto, ¿no? Son como 13 pequeñas viñetas en las que se ríe un poco y juega con estos clichés del rollo de Casa Encantada y de las apariciones, y te va mostrando distintas aproximaciones a esto, ¿no? Pues de repente aparece alguien debajo de una sábana en la cama como haciendo como de un fantasma, sí, exacto, como a Ghost Story. O una toalla de repente no es una toalla, es una figura que recuerda también a un ente sobrenatural. O de repente hay una luz que se le corta el camino en las escaleras. Y es un poco mediatizar un poco al espectador al principio, porque está diciendo que desde el primer momento, desde el mismo título, que estás viendo cosas sobrenaturales. Entonces ya a partir de ahí la propia cámara te juega con esta idea de cómo nosotros tenemos interiorizados determinadas expresiones estéticas de este rollo de los fantasmas y de los espíritus y las presencias sobrenaturales, y te las va construyendo delante de los ojos en la película. Tiene este rollo como muy de ensayo al respecto, y al mismo tiempo se ríe y tiene un humor bastante peculiar que te deja bastante descolocado. La verdad es que llama bastante la atención la película. Oye, pues suena interesante, pero este es ese tipo de festival que fuera de ahí ver estas películas tiene que ser imposible. Sí, claro, a no ser que pidas para prensa el poder verlo por screener, es imposible. O sea, es porque eso es fuera del circuito de proyectar cosas en 16 milímetros y demás, no se va a ver en ningún lado. Bueno, pues yo vi una película que se llama It's Kind of a Funny Story, que sinceramente no sé cómo se llama en España. Una historia casi divertida. Bueno, divertidos de pelotas. Como puedas. Es una peli que está dirigida por Anna Boden y Ryan Fleck, que son los directores de ¿cómo se llamaba? Half Nelson, y ahora están preparando, son los que están haciendo Capitán Marvel, y Capitana. Y bueno, la película es la historia de un chaval de 16 años que está en el puente de Brooklyn, que se va a suicidar, y al final no lo hace, y entonces va directo a un hospital psiquiátrico y les dice: oye, mira, es que tengo pensamientos suicidas, tenéis que internarme porque estoy loco. Y al principio le dicen: niño, vete a tu casa, pero al final le hacen caso y se queda ahí. Y le dicen: bueno, pues quédate hasta que acabe la semana, o creo que, o 5 días, o algo así, que es como el primer, un periodo que pueden por valorar, vamos. Y básicamente la película es esos 5 días que pasa en el hospital psiquiátrico, en el que obviamente pues se cruza con diferentes personajes. Uno de ellos es el que está interpretado por Zach Galifianakis. Que bueno, pues que es probablemente lo mejor de la película para mí, que es un tipo, pues eso, que está, tiene una depresión crónica y que está saliendo y entrando constantemente del hospital, y que tiene un hijo y obviamente pues quiere salir para estar con él y no perder la custodia, o vamos, que su mujer no le deje verle más y tal. Y es el personaje más interesante de la película. Porque la verdad, bueno, a ver, tiene algunas cosas formales que están interesantes, porque tiene como insertos así como un poco videocliperos, también rollo de animación, porque al chaval en una de las clases descubre que le gusta pintar y que hace una especie de mapas de ciudades desde el cielo muy particulares, como que se asemejan a como si fuese un cerebro, y empieza a dibujarlos mucho, y entonces la película utiliza esto para a veces ponerte videoclips. ¿Ves? Cine experimental, ha visto. vídeos, montajes de explicar de cómo se siente él o cómo se siente alguien, un poco de explorar estas cosas de enfermedades mentales a través de esos, o de recuerdos, o de cómo él recuerda su infancia y tal, y transmitir sentimientos e ideas que son complejos, y lo hace a través de eso, y creo que en eso está bien. Lo que pasa es que esto está un poco integrado regular, porque el resto se me queda todo como muy a medias, ¿no? La película es como muy un intento indie, pero a la vez no quiere ser demasiado incómoda, demasiado triste, demasiado profunda con estos temas que son bastante chungos, entonces se queda muy a medias, y personalmente... ¿A medias o calcetines, Adri? No, esto no lo voy a permitir en mi podcast, Ramón. O sea... Ya has cubierto el cupo para un mes, porque te he tenido que aguantar una semana. Imaginaos lo que es estar con Ramón una semana. Por suerte no lo he visto mucho, pero tú ya has cubierto el cupo. Chitón. Me hago una camiseta que se ponga calladito. Bueno, el caso, que tengo que decir que me ha parecido un insulto total a algo tan serio como son las enfermedades mentales y la depresión crónica. Porque, a ver, yo puedo... O sea, si lo hubiesen puesto en perspectiva, porque el chaval es un chico de 16 años que es muy perfeccionista, que es muy... que se ha puesto mucha presión a sí mismo por estar a la altura, porque va a un colegio de élite en el que todo el mundo es hiper mega listo y está súper mega avanzado, y hacen un montón de cosas y saben instrumentos y saben no sé qué, y como que tiene toda esa presión, y además la cosa de no tener habilidades sociales muy desarrolladas, que no acaba de saber expresar sus sentimientos, o sea, como que tiene muchos problemas que en el fondo son normales en un adolescente, pero como muy extremos. Y si lo hubiesen puesto en perspectiva de que a lo que le pasa a este chico es eso y tal, y a través del resto de la gente que vive en el centro psiquiátrico, y explorarlo por ahí, como apuntan un poquito con el personaje de Galifianakis, pues ok, pero realmente no quiere, o sea, plantea un montón de cosas muy serias, pero quiero ser demasiado feel good y positiva para realmente contar algo real, y al final se queda pues en una cosa que dices: pues chico, no te metas en estas historias si no quieres hablar, o sea si al final te quieres hacer que el chaval se enamore y descubra que las crisis pasan, y que pues eso, pero al final eso, lo que tiene es una crisis que es algo adaptativo que nos pasa a todos, y si la película contase eso, ok, pero no, es que hace ahí, sí, se queda a medias de todas sus intenciones, incluso a medias de contar, de ser una feel good, que los personajes te importen mucho y tal, porque también se queda a medias de eso, o sea que al final ni para una cosa ni para la otra. No, ¿Te has quedado ahí a gusto? Regulera. No, no, tampoco quiero yo que esto sea, parezca que yo esté aquí escupiendo odio, no, pero bueno, pues eso, regulera, sin más. ¿Tú qué? Bueno, pues yo estoy aquí reflexionando. Porque vi otra de las películas que vi dentro del S8 fue Feng Huang de Robert Darrow, que en su día pues hizo una trilogía de películas inspiradas en su estancia por Corea. Y ya están estos autores haciendo trilogías para aprovechar el tirón y sacar la pasta. Sí, es eso, exactamente. Es una película que está hecha toda en animación tradicional, en la animación de celdas, en 16 milímetros. Pero ya están estos autores creyéndose mejores porque lo hacen en animación tradicional. El aspecto que tiene es como si fuera casi digital, lo parece realmente. Y conceptualmente es como muy estimulante, porque lo que hace es coger elementos al principio, te crea unas figuras que intentan no ser representativas de nada de la realidad, pero sí que tienen formas y demás que te pueden sugerir que son antropomórficas en un principio, y con esas siluetas va creando unos ritmos, va creando unos patrones, y se empiezan a transformar esas formas en otras formas diferentes, los fondos cambian y esas coreografías en pantalla empiezan también a mutar, pero al mismo tiempo te están recordando constantemente lo que han sido en cuanto a formas y colores y movimientos, y al mismo tiempo están siempre transformándose en lo siguiente. Y esencialmente es como si fuera, pues yo así explicándolo muy por encima, ¿no? Esos segmentos animados tan abstractos, tan conceptuales de la película fantasía, en los que esencialmente tenías unas imágenes que te intentaban expresar lo que era la música que estaba acompañando esas imágenes, pero de forma visual. Lo que pasa es que aquí la música es muy sencilla y simplemente marca el ritmo y como mucho va cambiando de tono y volumen un poco según el momento en el que estás. Pero va un poco por ahí, ¿no? Esta abstracción visual, en este caso con un sentido, y es crearte como un mundo muy cerrado que tiene sus propias normas y que va poco a poco cumpliéndolas, que está constantemente cambiando y al mismo tiempo conserva la esencia original, y como que ves a un autor que es capaz de crearte todo un universo propio en una película y acabar pues con la propia destrucción, ¿no?, de toda la narración que ha tenido ahí a nivel visual al final, porque hace como una especie de construcción de todos los elementos que han formado esa animación que ha estado presente en la película, además en muy pocos minutos, con lo cual es como pasan muchas cosas todo el rato a nivel formal y visual, y la verdad es que es como ver uno de esos elementos de fantasía, un gran ballet, una gran coreografía animada de un montón de formas y de propuestas simplemente sensoriales y visuales, y ver cómo evolucionan en el tiempo. Esencialmente es lo que hace este hombre Robert Darrow en la película. Tardaba cada segmento, cada película de estas tardaba años en hacer, no sé si 2 años, si son películas de, no sé si son 10 minutos o algo así, o sea, quiero decir, están hechas a conciencia de una manera muy elaborada y con muchísimos detalles, dentro de que son formas y relieves y figuras que no tienen muchos detalles, sino que lo que tienen es, claro, mucha transformación, mucho movimiento, mucho control de todo lo que estás viendo en todo momento en plano. Es una de estas propuestas que es como pura visualización de lo visual y lo que te puede esto proponer a ti como espectador, pero la verdad es que está francamente bien, ¿no? Como ya digo, como uno de esos segmentos tan abstractos y conceptuales que puedas ver en fantasía, pero mucho más moderno y mucho más independiente de la música, ¿no? La música aquí no marca la animación, sino que forma parte, es un acompañamiento, es simplemente como una forma de la partitura, de la misma partitura que construye también el propio fondo de la película sobre la que las figuras y las formas se van moviendo. Es muy, muy interesante. Buscar también lo que es Feng Huang en Wikipedia, porque tiene que ver con esto. Es como el ave fénix asiático, es una cosa muy curiosa. Jo, qué pena, así, escuchándote y tal, que eso, que luego estas películas se queden ahí. Estas se pueden ver, las que se puedan ver, lo mismo pongo los enlaces, porque esta sí que se puede ver por ahí, es de hace ya bastantes años, y está disponible públicamente en un sitio donde se restauró. Hay una versión en vídeo por streaming que se puede ver tranquilamente. O sea que sí que está disponible para todo el mundo esta peli de Feng Juan. Espero que Robert Darro se lleve residuales, por eso el pobre. Bueno, hablando de pobres o no, la siguiente película que vi yo fue Brad Status, que yo creo que no tiene ni os ha estrenado ni en España, que es una película de Amazon, que es el director es Mike White, el de El año del perro. ¡Qué guay! Y el protagonista es Ben Stiller en una película y un papel que va un poco en el rollo de lo que hizo en Greenberg, que siempre la recomiendo. Y aquí básicamente, bueno, interpreta a un tipo que, pues bueno, pues es un tipo de la edad de Ben Stiller, que pues tiene una vida muy acomodada, de hecho una vida acomodada en plan bastante bien, tiene su mujer, tiene su hijo, tiene su trabajo, que además trabaja para una empresa sin ánimo de lucro. Y bueno, pues tiene básicamente pasa por una crisis de mediana edad, porque bueno, pues porque sobre todo se empieza a comparar con sus amigos de la carrera y tal, y que todos son actores así bastante reconocibles, pero vamos, tienen un papel mínimo en la película, solo aparecen de vez en cuando así, bueno, muy poquito. Que bueno, que todos se han hecho ricos y tal, y bueno, pues empieza a, básicamente entra en crisis de pues todas las decisiones que tomó, de pues las oportunidades que tuvo de haber ido más por enriquecerse que por el tema del no lucro y de las ONGs. También todo esto sucede en mitad de que, bueno, se va con su hijo a ver universidades, lo típico que hacen los adolescentes americanos cuando tienen que decidir, pues tienen ahí su ruta por diferentes universidades muy top y el padre la acompaña y, bueno, todo esto pasa en ese, creo que son 3 días o 4 días que están fuera yendo a universidades. El chaval, además que es que la vida de este señor es perfecta, porque incluso el chaval es un adolescente que además es un personaje que está súper bien, que mira que es difícil hacer adolescentes que sean creíbles, que no sean irritantes, que no sean exagerados, y eso está muy bien porque pues tiene sus momentos de inmadurez, o sus momentos de ingenuidad, o sus momentos de papá, ¿qué coño estás diciendo? Pero en general es un chaval normal, que pues bueno, además aquí te lo presenta como un chico con muchas inquietudes, que es muy listo y que puede entrar en unas universidades de las top americanas, entonces pues es coherente con su perfil, y el chico, el actor lo hace muy bien, que yo no lo había visto nunca antes, yo creo que debe ser una de sus primeras películas, no sé cómo se llama, IMDb tiene toda esta información. ¿Y qué pasa con esta película? Que yo entiendo que pueda tener mucho, mucho rechazo, porque no deja de ser un tipo muy privilegiado, un hombre blanco, heterosexual, de clase media alta, con una familia perfecta, una mujer que le quiere, a la que quiere y tal, que de repente entra en crisis y es como, ay, Dios mío, pobrecito yo, madre mía, todas estas mujeres con las que nunca voy a estar, todas estas cosas que no he hecho, he perdido mi ingenuidad, porque claro, se encuentra con gente ahí en la universidad, que es gente joven con muchos sueños y tal, y es como, ay, ya he perdido toda mi ingenuidad. Pero esta peli ya la he visto yo, que esto ya lo hizo el Noah Baumbach en es como si fuera una película de Noah Baumbach, pero dirigida por Mike White y esto tal. Es un remake, Adri. y bueno, a mí me ha gustado, la verdad, me ha gustado bastante, porque creo que hace una cosa muy difícil, gracias al punto de vista que tiene del personaje de Brad, del protagonista, porque al final tiene mucha voz en off, en este caso creo que la utiliza bastante bien, aunque, porque a ver, hablar de ciertas cosas, de sobre todo cuando estás haciendo monólogos interiores, es muy complicado hacerlo sin voz en off, pero en este caso creo que lo combina muy bien con encuentros que tiene con esta gente con la que se está comparando, y se generan ahí como una especie de conversaciones muy poco reales y a la vez que resultan verosímiles, porque él realmente hace todas las preguntas y suelta, vomita todas las cosas que le pasan por la cabeza, que son Pues bueno, todo ese diálogo interno, el no sé que si a ti te pasará, Ramón, porque no lo sé, pero que a mí me pasa, que de todos esos pensamientos que son casi avergonzantes, que son como patéticos, de autoflagelantes y que te pones en duda y todas estas cosas, él pues de repente tiene estas conversaciones en las que, pues en fin, al final es una combinación que creo que la hace muy bien con, al final, de la naturaleza introspectiva que tenemos en el ser humano, con un poco esta cultura de la competitividad y sobre todo de la visión capitalista del éxito, y reflexiona un poco sobre estas cosas. El tipo tiene un monólogo que es para el espectador es muy claro, que está muy distorsionado, que utiliza argumentos para sí mismo que son muy falsos y muy frívolos y que tú ves que no son, en contraste con lo que tú estás viendo, reconoces que no son verdad. Y a ver, yo, o sea, lo que digo, que yo he leído muchas críticas en plan, madre mía, ay, las lágrimas del hombre blanco, privilegiado, pobrecito. Es como, mira, podemos debatir si tiene derecho o no a sentirse desafortunado y tal, pero no sé, yo creo que lo que te muestra la película, que además te subraya que es consciente de todo esto, de la posición de privilegio y suerte que tiene este señor y tal, pero también te enseña muy bien por qué, incluso cuando estamos en posiciones de privilegio, no podemos evitar, pues eso, compararnos, lamentar por las cosas que no hemos hecho, en fin, todas estas cosas. Creo que eso, que se enfrentaba a algo muy difícil, que es combinar toda esta mocenoz, todas estas cosas tan existenciales y tal, con una trama que más o menos, o sea, como hilarlo todo sin que resultase muy verborreico, sin que resultase irritante, y sin que los diálogos que tiene resultase, o sea, pues eso, se hiciesen demasiado falsos. Creo que pasa bien por todo lo que intenta, y Ben Stiller está fantástico, de verdad. El final es un poco brusco y no se entiende muy bien, después de todo lo que ha sido la película, que tenga ese final, pero también es un poco de, bueno, pues hasta aquí llegó mi crisis, ya lo he superado. Y es un poco buenote en plan con los personajes y eso, es todo con el desenlace y tal, pero bueno, que a mí me ha parecido que estaba bien y que planteaba cosas que me parecen muy naturales y que creo que lo hace bien y me ha gustado y esas cosas. Vale, vale, bien. Por cierto, sale... Hablaremos aquí de hombres blancos ricos en crisis, creo que sale, sí. Jenna Fischer, que hace de su mujer. ¡Ay, Jenna Fischer! ¡Pam! ¡Ay! Ay, que tiene su vida y sus cosas y está en plan, ay, soy una mujer de éxito, acompaña a todo el niño. Entonces el señor entra en crisis. En fin, ¿y qué más has visto tú? A ver, vamos a ver. Pues yo he visto la nueva película de Ángel Santos, que es un corto documental. Ángel Santos, hace poco comenté su película Las altas presiones, por aquí, y este es un corto documental que se llama M. Manuel Santos Pontevedra Suite 1983-1987, que diréis, ¿por qué ese nombre tan raro? Pues porque es el nombre de la retrospectiva del pintor Manuel Moldes, que se ve que está documentando Ángel Santos en su película. Y entonces lo que vemos en un principio es cómo está el hombre este preparando una obra para presentar esta retrospectiva en un museo, y vemos ahí pintando, y la cámara se fija mucho pues en todos los detalles, ¿no? En cómo utiliza las técnicas ahí para ir apareciendo las figuritas en el lienzo, en el sonido que hace cada herramienta diferente, que si la espatulita, que si el pincelito, y vemos cómo el manejo del tiempo que hace en ese aspecto, en esa parte del corto, es muy interesante, porque claro, está totalmente aislado del mundo, entonces el tiempo como que se dilata o pasa en elipsis y pasa el tiempo, pero tú no sabes cuánto tiempo ha pasado realmente. Ahí hay un sentimiento de que el tiempo corre de una manera diferente ahí, él, dentro de ese mundo que él controla completamente, el pintor dentro de ese taller, que una vez que abre la puerta de su taller y ves que están en la calle, nada más abrir la puerta, pues ves que cambia completamente cómo lo percibes tú, ¿no? Y juega mucho con esto, con meterte dentro de ese proceso creativo y ese caos de su estudio de pintura, y luego lo complementa con los momentos en los que está preparando la exposición en el museo, donde pues está eligiendo cada sitio de cada cuadro para que la gente pueda entrar a ver su obra y experimentarla de una forma que él que su intencionalidad no se pierda, ¿no? Y la película está como contrastando estas dos cosas. Por un lado, cómo él es completamente dueño de la situación cuando está creando, y al mismo tiempo, cuando va a dejar que la gente que quiere que experimente su obra, pues lo haga y entre en su mundo, tiene mucho más problemas a la hora de controlar y de apropiarse del espacio y de hacer que eso forme parte de su proceso el momento en el que se hace público. Y es muy interesante todo esto, como lo muestra, porque además hay una contradicción muy grande, porque el hecho de rodar obras de arte, y sobre todo cuadros, cuando además estás utilizando cuadros como texturas en la imagen o partes de obras que están inacabadas, la propia película de Ángel Santos está un poco como apropiándose de la obra del pintor para mostrarla en el cine, sin que el propio pintor tenga ningún tipo de control sobre lo que se está viendo en la película. Entonces se genera ahí como una especie de debate interno en la propia película mientras lo estás viendo, entre lo que hace el pintor con su obra al crearla y al exhibirla, y la propia película, lo que hace con el pintor al documentar todo este proceso. Está además con una textura en 16 milímetros que le da ese aspecto tan característico, que es muy interesante, que también le otorga ese rollo más como atemporal y anacrónico, como de un registro ahí que se ha quedado perdido en el tiempo. Está muy bien. La que no está muy bien es una que creo que hemos visto los dos. Yo la vi en Cannes. Que es... Y hubo gente que en la sesión aquella se quejó de que la película se veía muy oscura, pero luego resulta que se ha visto oscura en todas partes porque es un problema de la película y no del proyector. Y lo voy a dejar ahí. A ver, que piense. No recuerdo que eso me molestara cuando vi la película. Pero bueno, estamos hablando de Han Solo. Bueno, Han Solo, A Star Wars Story. La nueva película del universo... Otro putruño de Star Wars. A Star Wars putruño. Película de esta de universo paralelo, centrada en el joven Han Solo. E interpretado por un chaval que tiene un nombre imposible, pero da igual, que no hace falta que nos lo aprendamos porque Alden no tiene mucho futuro. Ehrenreich. ¿Qué pasa aquí? ¿De qué va Han Solo? Se me ha olvidado. Honestly. O sea, de verdad. Pues va de que es un tío. Te lo digo, que está ahí con Emilia Clarke, no se quieren escapar. Sí. Y a partir de ahí pasan cosas, y entonces ya pasan cosas. Se involucra con contrabandistas, y entonces es como un gamberro, pero al mismo tiempo tiene que un no corazón. Es gamberro. Y ya está. Bueno. Y hay un robot que es un poco feminista. Tengo que decir, eso me hizo gracia, tengo que decir que la fui a ver bastante desganada, que lo mejor de mi experiencia fue ir a verla en el cine del Álamo de San Francisco, es que lo tengo que restregar, está muy bien, pero... lo importante es que aquí te muestran cómo conoce a Chewbacca, traicioné. Cómo se hace con el Millennium Falcon... Quiero decir que iba con... Sí, ya, pero no. Iba Son momentos emblemáticos, Adri, estoy siendo irónica. Ya. Iba con muy pocas expectativas, quiero decirlo también. Mira, me parece una película súper atropellada, con un guión que no hay por dónde cogerlo, todo está súper inconexo, se nota mucho los problemas que han tenido de producción, hasta el nivel de que prácticamente rehicieron la película entera, la mitad de la película tuvieron que volver a rodar. Tiene unos atajos argumentales todo el rato, porque tiene que llevar a los personajes donde necesita, porque es lo que dices tú, tiene que conocer a Chewbacca, tiene que conseguir el halcón milenario, tiene que no sé qué, entonces va llevando a los personajes de un lado a otro sin ningún tipo de fundamento ni de acción-reacción, por favor, un poco de física. Pero bueno, todos desprenden un carisma increíble. No, porque otra cosa que yo quería decir es que, mira, este chaval, que no voy a decir su nombre otra vez, intenta imitar a Harrison Ford y creo que en cierto sentido le sabe pillar los gestitos y se le identifica en las posturas y en cosas. Pero es que es un fallo de casting, porque no es gamberro. Harrison Ford se pone en una farola así, apoyado con una mano, en plan, con su chaqueta vaquera, y no tiene ni que abrir la boca para emanar esa cosa gamberra y ese carisma y tal. Este chaval, es cierto que es, a lo mejor es un Han Solo más ingenuo, que todavía no está pasado de vueltas tanto como el otro, pero aún así, algo de carisma tendría que tener el muchacho. Y es que cuando intenta ser gamberro es como, ¡ay, qué quién es el gamberro! ¡Ay, qué mono! Es que es un poco fail el personaje, la verdad. Y siendo alguien como Han Solo, de verdad, que no había chicos con un poquito más de rollo que Donald Glover, que hace el personaje este de Lando, es cierto que está un poquito sobreactuado, pero por lo menos te da un poco algo y se lo come con patatas en cuanto a carisma se refiere. Porque claro, Emilia Clarke, otra que tal baila, porque no puede ser más plana la mujer que como la Khaleesi. Vamos a decirlo, pues, okay, ya, es mala actriz, ¿vale? Es mala actriz. A ver, es una actriz muy limitada y en Juego de Tronos solo tiene que levantar en mentón y ponerse un dragón en el hombro. Y decir Dracarys. Y ya está ok, ya está, claro, Dracarys, pues mira, la diosa del mundo, tal, todo lo que quieras. Pero es que aquí es que se ve que la chica no tiene. Y además plana. Un guión que supuestamente quiere jugar con la sutileza de las lealtades y de las traiciones y de ambigüedad. Las relaciones de los personajes, pero es que claro, como no hay personajes, es que está... pues ¿cómo vas a jugar con la ambigüedad en las relaciones entre ellos? ¿En qué momento? No sabes ¿A qué atenerte? ¿Les pareció buena idea que empiece la película con esta mujer y Han Solo en plan, ay, nos queremos, vamos a escaparnos, somos los mejores amigos del planeta, y luego ella da un cambio brutal y no te lo cuentan, no lo desarrollan en absoluto, y encima es lo que dices, que juegan al tema de confío en ti o no confío en ti, pero si no conocemos al personaje, no sabemos qué le ha pasado ni por qué se ha transformado en lo que se ha transformado. Por favor, cuéntamelo, película, gracias, que he venido a que me cuentes historias. Yo creo, por mi parte, sí que hay que reconocer que tiene un par de secuencias muy espectaculares la de acción, que sí, está muy bien, sobre todo el tema del tren, sí, eso está muy bien. Es como la gran set piece de la película, que creo que Ron Howard, pues, sin ser un grandísimo director, sí que saca ahí bien unos cuantos recursos técnicos y la rueda bien. Pero claro, el problema es que a nivel de personajes está tan mal la película que cuando suceden cosas no tiene ningún valor. O sea, solamente hay que decir lo que pasa con el personaje de Thandie Newton, que es un personaje que pinta súper bien y que seguramente originalmente tenía un arco con alguna cosilla más, y aquí le dan un papel muy ridículo. O sea, es muy lamentable todo esto. Sí, luego tiene sueltas todas estas cosas metidas un poco con calzador del robot feminista este de Revolución. A mí me hace mucha gracia. A mí me hacía mucha gracia, pero porque es nuestra amiga Phoebe. Phoebe Waller-Bridge. Sí, la de Fleabag y demás, me hace mucha gracia. Pero sí es cierto que ya se les ve mucho el mecanismo que quieren utilizar siempre con los robots en estas películas, ¿sabes? Y además es que está como ahí en plan bastante fuera de lugar con el resto de la película. Es como esto, pues como pasaba en Rogue One con el robot aquel. Sí, también, pero no, y con el personaje del chaval protagonista, este que es, no sé si es español, es colombiano. O sea, sí, Renal Colán. Pero que luego también está, no lo voy a decir específicamente porque pasa mucho más adelante en la película, pero ese como medio giro que hay, que se descubre cuando están en el desierto, está en la arena esta, y de repente hay unos que parece que van a ser malos y tal, y luego pasa una cosa, y ahí también meten ahí con temas de revolución, no sé qué, y es que está como que, pues eso, que quieren hacer como una especie de Frankenstein de cosas, de ideas que quieren meter, que parece que es lo que quieren darle cierta identidad en algún sentido a las películas de Star Wars o algo así, y al final queda como un pastiche que no tiene razón de ser en la película y que realmente, en lugar de destacar para bien, destaca para mal, y no sé. Aun y todo, me parece mejor que Rogue One, que tiene al menos cierta consistencia como película, ¿sabes? Tengo que decir una cosa. Al menos un mínimo. Estoy un poco conflicted con este tema, porque por un lado, Han Solo me pareció un poquito más llevadera de principio a fin, y tiene momentos así salvables un poco todo el rato, y al final pues eso, los golpecillos de humor te funcionan, tu chihuahua, tus cosas, y vale. Y Rogue One, los primeros dos actos eran para rajarse las venas, pero es que el tercer acto de Rogue One, sí, es tan espectacular. Pero es como que... hacer trampa, Adri, o sea, no sé, esta hora después de haber aguantado dos horas con lo anterior. En fin, y Woody Harrelson, de verdad, que dejen de darle papeles de borracho, porque ya solo me da la sensación de que solo le dan papeles de esos, porque lo documentaba al salir de la película, y es como, no, pero si el de tres anuncios no era borracho, y es como, da igual, en mi cabeza estaba borracho. Con los simios también estaba borracho. En fin, tendrá esa cara, no sé, pobrecito mío. De Cheers, el problema viene de Cheers, que tantos años trabajando en un bar, pues claro, tanto alcohol, pues al final, pobre hombre. Bueno, que tú qué has visto más, a ver. Yo he visto una película que se llama Mater Amatísima, de una cineasta así también underground española llamada María Ruido, que por cierto tiene toda su obra disponible en Vimeo públicamente, se puede ver, pondré también el enlace. Hace cosas muy relacionadas con el tema de la memoria, habla de temas de emigración, de la transición española, tiene como un documental en dos partes, de 2 horas cada parte, que se llama, que no, ahora mismo no recuerdo el nombre, pero que habla de la ley de la memoria histórica y de la transición, hablando del papel que tiene pues esto, los medios, y hacer como un panorama de la sociedad. Bueno, Mater Amatísima es lo que hace es una especie de cuestionar la idea de maternidad en el mundo actual. Ya desde el primer momento te aparece una conversación entre dos personas en off, en las que hablan de la necesidad un poco de redefinir las relaciones entre las personas y la institución del matrimonio para poder cambiar la sociedad, porque son, digamos, instituciones que son muy anacrónicas, ¿no? Y que si quieres cambiar la sociedad a una sociedad más libre, igual, pues tienes que cambiarla. Y a partir de ahí te empieza a mostrar, pues, ideas de la maternidad que provienen de los mitos, de películas. Te aparece por ahí, pues que si una película de Pasolini, que es rollo documental ahí. Es un documental creado a partir pues de declaraciones, de fragmentos de otras obras, de cosas de actualidad, sí, de distintas fuentes, y lo va mezclando y te va creando pues una narrativa alrededor de este tema, ¿no? En concreto. Lo hace en general con sus obras, funciona así. Algunas tienen más testimonios, otras menos, pero más o menos funciona así, ¿no? Mezclando imágenes de distintas fuentes y hablando alrededor de estas cosas. Pues esto, es muy interesante ver, ¿no? Cómo te muestra un poco contraejemplos, cómo la misma película con su estructura y en su montaje busca cuestionar sus propias ideas. En ese sentido me parece muy interesante, porque es algo que a nivel de videoensayo y de documental no lo vemos muy a menudo. El tener una tesis y ponerla a prueba es un paso más allá que simplemente mostrarte unas imágenes y dejarte a ti el deducir lo que quiere transmitirte con esas imágenes, ¿no? Y en este caso sí que lo hace ella. Se nota mucho además el trasfondo ideológico que tiene la película desde el primer momento. Cuando te hablan en algún momento te citan el libro este del origen de la familia de Engels, pues lógicamente te das cuenta de que ideológicamente por dónde va la cosa, y te muestran casos actuales, ¿no? De una madre que ha sido capaz de matar a su hijo o lo que sea, casos relevantes en España que ha habido, el tema de los movimientos sociales, cómo tratan la maternidad hoy en día, cómo sigue siendo un estigma que no querer ser madre y al mismo tiempo que ser mala madre, y cuál es la relación que hay con los hijos, que es una relación que tiene muchas ambigüedades. Esta ya es una obra un poquillo más densa en ese sentido y de más duración, no recuerdo si eran 40 y tantos minutos o lo que fuera, y entonces claro, le da tiempo a desarrollar con más espacio y tal todo lo que quiere decir. La verdad es que es muy interesante la obra de María Ruido. Yo las cosas que he visto suyas, que habían puesto un ciclo en el S8 con prácticamente todo lo que ha hecho, está disponible, ya digo, en su propio canal de Vimeo. Y tiene, pues habla incluso del colonialismo en Marruecos, porque ella, por lo que tengo entendido, tenía una pareja que era marroquí, y entonces habla un poco de estos conflictos que hay en la relación con nuestro país vecino, y las relaciones coloniales, y en fin, tiene otra en la que habla de la emigración de los españoles a Alemania, ¿no? Durante el franquismo, y de cómo se intenta crear una narrativa oficial de progreso y de felicidad con todo esto. Y ella habla de lo que hay detrás, del desarraigo, del distanciamiento y de cómo esas personas acaban por no encajar. O sea, es una tía con unas ideas muy claras que va desarrollando a lo largo de toda su filmografía, y que, bueno, esta es como una pieza más, en este caso centrada, materamatísima, en la maternidad. Bueno, pues yo voy a hablar de paternidad porque he visto Cargo, esta película de Netflix australiana. Bueno, voy a hacer un apunte porque, como es buena, realmente... como es buena, no es de Netflix. Pide un deseo, Adri, pide un deseo. No es de Netflix, es una película que, pues bueno, se... Que distribuye Netflix. Sí, no, bueno, compraron, realmente es original de Netflix porque no tenía distribución, porque se puso en un festival en Australia, era una adaptación de, o sea, no, sí, una adaptación del propio corto de los directores de la película, director y directora, y eso, y Netflix dijo, pues la compro, y entonces es un original de Netflix. Bueno, el protagonista es Martin Freeman, que le conoceréis por ser Bilbo y por ser Watson, entre otras cosas. Y por ser doble de cuerpo en Love Actually, de películas porque, porno. Y porque estoy, sí, porque estoy muy sola en que me parece muy mono. Y yo es que soy así, tengo un gusto muy raro, me gusta este señor, me gusta John Oliver, yo soy así. Esto es una película posapocalíptica con infectados allí en Australia, y básicamente pues es todo como muy minimalista, obviamente. Es una película muy Sundance, así que no esperéis mucha presencia de los zombies en sí. Hay algunas, o sea, sangre y vísceras y eso sí que se ven, y zombies hay alguno por ahí de vez en cuando, pero vamos, que no va de eso. Y básicamente, pues bueno, tú empiezas ahí, ves cómo este señor tiene un bebé, está con su mujer y viven en un barco que van por el río. Su forma, de momento ha sido su forma de ir sobreviviendo. Se ve que además que debe ser ya que el apocalipsis fue hace tiempo, porque parece que el gobierno está organizado y que va soltando como unos kits que reciben para, pues, con información sobre la enfermedad, que se conoce, cómo son los síntomas, cómo detectarlo. Les dan un relojito para poner, porque cuando te infectan tienes 48 horas para que te conviertas, y una cosa para suicidarte, vamos, autoasianarte. That's me. Y básicamente la película, la película va de que a la madre la infectan, al padre, y se muere, al padre también, que es el protagonista, y pues es una cuenta atrás, las 48 horas que tiene para encontrar un sitio seguro para su bebé. Que es muy pequeño, debe tener como, no lo sé, 4 meses, es pequeño, es muy bebé, y bueno, pues eso, están ahí además en el outback de Australia y en medio de la nada, imagínate, pues, y además con el bebé ahí a cuestas, por a ver dónde puedo dejar a mi bebé y que pueda tener algún tipo de esperanza de vida antes de que yo me transforme en un zombie. Pues está bien, oye. El tema es que no inventa nada dentro del género, pero sabe darle cierta intimidad, y al menos la suficiente para que te involucres mucho con lo que está pasando. Yo es cierto que soy muy empática, pero bueno, también supongo que si eres padre ya con esto te mueres. Además tiene otra cosa particular, y es que me introducen ahí la idiosincrasia un poco de la zona con tribus aborígenes y sus creencias y sus ritos dentro de, pues ellos tienen sus propias creencias de por qué ha pasado esto y cómo pelear contra ello y tal. Hay una niña que es como la secundaria de la película, que se encuentra él, una chica como de 13 años o así, que tiene ahí una relación un poco extraña con su padre, solo diré eso. Y como veis, el tema paternidad y está muy presente. Y quizá a lo mejor el tema este de las tribus y los ritos y está un poquito de lado, y a lo mejor habría sido interesante que lo hubiesen explorado un poquito más, pero también entiendo que al final la película, el protagonista es él, y es desde su punto de vista cómo lo va viviendo, y juegan mucho con que lo vivas todo mucho desde su punto de vista, y entonces no entraba de forma tan orgánica a lo mejor meterse tanto en poner el foco en ese otro lado. Pero bueno, al final pues es una película película sobre apocalipsis que está bien, así que al final trata de temas de estos de pues decisiones difíciles. A ver, ¿para cuándo haces tú tu película de Adricalipsis? Sí, madre mía, qué día. De su rollos estos de supervivencia, rollos de pues en que nos convertimos, la mierda humana básicamente en la que nos convertimos cuando estamos en situaciones así. Quizá es posible que pierda un poco de gas hacia el final porque tiene dos problemas. Uno, que el tiempo parece que pasa más lento, o sea, que él tiene 48 horas y, a ver si me explico bien, al principio se van consumiendo mucho más rápido que al final. Entonces, como que se nota que lo están alargando un poquito cuando eso realmente es innecesario porque puedes jugar con el tiempo como te dé la gana. Y luego que tiene un clímax, está un poquito forzado con un antagonista que tiene él durante la película. Hay un clímax ahí que, dentro de que toda la película quiere ser bastante orgánica y todo es bastante verosímil y así como realista, bueno, realista no es la palabra, pero bueno, que quiere ser natural, el clima se siente un poquito fuera de ese tono, pero bueno, está muy bien y de verdad que se sufre y a mí me gustó. Dentro del género creo que es notable. ¿Notable alto o notable bajo? Notable alto, porque es Martin Freeman. Madre mía, un Netflix original bueno. ¿Qué será lo siguiente? Original. Uno que sea de verdad producido por ellos y que sea buena, jamás lo veremos. ¿Qué más has visto? Pues he visto... esto, perdón. Es que estaba que no me he acordado una cosa. He visto una cosa que se llama Watching the Detectives, de Chris Kennedy, que es... la recreación de lo que sucedió en internet después del atentado del maratón de Boston que hubo en 2013 en Estados Unidos, que después de que sucediera el atentado, alrededor de Reddit y de 4chan, las comunidades online de ahí de repente se como organizaron para intentar buscar a los culpables del atentado. Subiendo fotos, escudriñando a cualquiera que llamase la atención, mirando qué hacían, siguiéndoles por las imágenes que se publicaban, utilizando pues lo que estaban diciendo la policía, las pistas, para intentar ver si podían dar con los culpables. Entonces, lo que hace esta película es coger todo este relato que se crea ahí en directo y coger esas imágenes e ir poniendo en una serie de capturas y de mensajes lo que iban diciendo y cómo iba evolucionando en las horas siguientes al atentado en esas comunidades online con toda esta gente que enseguida colabora para crear esta conspiranoia y esta sensación de paranoia que se crea alrededor de la amenaza terrorista, que estamos en un momento post-11S y se va viendo además estos prejuicios y cómo lo que ellos creen que es la búsqueda de la verdad en realidad es una confirmación de un sesgo que ellos tienen de confirmación, porque básicamente están demostrando su racismo y sus prejuicios hacia determinadas comunidades de Estados Unidos. Y ves cómo son completamente irrelevantes las críticas o cómo se cuestionan otros que esto que están haciendo realmente tenga un valor o que simplemente estén poniendo en el ojo de público a gente completamente inocente que a lo mejor no tiene nada que ver con lo que están haciendo, ¿no? Y que esto a lo mejor puede tener consecuencias inesperadas. La peli es muy interesante porque simplemente mostrándote este relato te va analizando cómo evoluciona a lo largo del tiempo y cómo las mismas noticias oficiales están todo el rato confirmándose y desmintiéndose, no hay nada claro, incluso gente que tiene acceso a radio de la policía va haciendo como un relato de lo que está sucediendo en un determinado momento y está todo el rato corrigiéndose. Entonces se va viendo esto, ¿no? Como esta gente cree que puede resolver esta situación, hacer algo al respecto, cuando en realidad lo que estás creando es una especie de relato de la realidad que coincide con su visión del mundo y no está buscando realmente a los culpables, sino que está buscando un poco la seguridad de que hay un enemigo ahí al que pueden, un culpable, un responsable de todo esto, al que pueden señalar y decir, este es él, y que acaben con él y que lo metan en la cárcel. Es muy interesante como análisis de este tipo de conspiranoia narrativa que se crea virtual en las comunidades online, que tiene mucho que ver con esto, precisamente con el rollo post-11S, cuando y sobre todo con con estas comunidades y la gente que es capaz de publicar cosas en internet de primera mano, estando en la calle con sus fotos, con sus cámaras de fotos y sus móviles y demás, hace que sea muy accesible mucha información que nadie filtra y que no tienes ningún tipo de criterio para saber cuál es relevante y cuál es, y cuál no, pero que desde aquel día en el que hubo aquellos atentados y la gente se fue a internet enseguida a mirar lo que estaba pasando, enseguida se crearon un montón de conspiraciones en ese mismo momento, en ese mismo instante, porque había tal cantidad de informaciones contradictorias que nadie era capaz de saber qué era real y qué no, que estaba inventado, que estaba completamente construido. Y esto va un poco por esa línea de este tipo de mundo de la conspiración online y de la búsqueda de responsables en este tipo de sucesos. No tenía ni idea de que esto había pasado y, en fin, Apocalipsis está cerca. Ahora me arrepiento de haber dejado esta película para el final porque me hubiera preferido dejar Cargo y así nos íbamos con buen sabor de boca. Pero bueno, voy a hablar de Jurassic World, Fallen Kingdom, El Reino Caído, la última entrega de la saga nueva. ¡Ay, de que Jurassic se me cae el reino! Park. Que está todo manga por hombro. Ya te digo, madre mía, un volcán, todos los dinosaurios por ahí perdidos, en fin. Está dirigida por Juan Antonio Bayona, ya sabéis. Y el Spielberg español. El Spielberg español, el Rey Midas español. Y bueno, aquí el punto de partida retoma lo que pasaba en la Jurassic World anterior. De esta me acuerdo un poco, lo justo. No mientas. No, sí, un poco más, pero vamos, que tampoco te creas. Y básicamente, pues, lo que pasa es que, obviamente, la isla Nublar esta está ya está echada a perder por todo lo que pasó y, además, hay un volcán que entra en erupción. ¿Y qué pasa? Pues que va a volver a extinguir, va a reextinguir a los dinosaurios y hay un debate global de si estos criaturas vivas... Pero no habíamos quedado en que no pueden considerarse dinosaurios de verdad, porque están creados ya como modificaciones de serie. No voy a tener este debate. No son los dinosaurios de verdad, entonces es absurdo decir que se van a extinguir porque están creados por el hombre. ¿Verdad? Bueno, igual. Pues hay mucha gente que defiende que son seres vivos que merecen ser protegidos y merecen ser protegidos de la extinción como cualquier otro animal. Porque no son en absoluto peligrosos para la humanidad. Ah, pero mira, ya está. El ¿cómo se llaman los que tienen como el centro del el ser humano? Estos que a los que odian los veganos y los animalistas. Venga, sigue, Adri, sigue. Que tiene un nombre, ya no me sale. Odio cuando me pasa esto. Me pasa mucho. Bueno, en fin, ¿qué pasa? Que pues de repente hay un tipo que dice, nosotros vamos a crear un santuario. Un tipo con mucho dinero, como todos los malos. Y vamos a crear un santuario y... Y tiene un bastón de ámbar. Sí, y entonces coge a los dos protagonistas del anterior de forma casualidad, todo muy casual. Tenéis que ir porque además vosotros tenéis acceso a las instalaciones y podemos recuperar los animales y llevarlos a este santuario. ¿Qué pasa? Que era todo una mentira. Y a partir de ahí pues empieza la película. Mira, me aburrí, Ramón. Como no está escrito, en Jurassic World, ¿vale? Que yo, ya la verdad es que esta, no habría ido a verla al cine a lo mejor, porque, bueno, y mira que la anterior sí que me pareció entretenida y me parecía que dentro de que era una réplica muy clara de la anterior y que no aportaba nada y tal, por lo menos me lo pasé bien y a mí el punto el punto referencial, homenaje que algunas personas decían, pues con lo que pasaba con El Despertar de la Fuerza, ¿no? Que la gente le molestaba que fuese claramente como una especie de réplica, homenaje con el al punto nuevo añadido de la primera de la saga clásica, pues esto es lo mismo. Pero yo lo recibí ok. En plan, mira, pues vale, está entretenida y ya está. Pero es que en esta... ya me molestan todas las cosas que me molestaron en el anterior, porque al final es una película que estamos viendo la misma película una y otra vez, que no hacen más que explotar todo lo más genérico, todo lo más predecible, en lugar de que, joder, realmente me parece un universo que tiene una parte muy explotable, sobre todo, pues yo qué sé, el discurso este, que tampoco iba a llegar a ningún lado, pero por lo menos puedes explorarlo más, o el tema biotecnológico, que puedes llevarlo un poquito poquito más allá, que sí que hay una cosa en la trama que lo llevan un poquito más allá, pero es un MacGuffin que no sirve para nada en realidad, o sea, que no lo exploran. Tampoco tienes la cosa esta, porque además Bayona se empeña mucho en hacer estos planos espectaculares de dinosaurios rugiendo en momento así, en plan épica, con la luna detrás y no sé qué. Es como, vale, pero 5 en la película ya no funcionan. He visto 3 películas antes, ya los dinosaurios, ya no tengo este sentido de maravillarme con los dinosaurios, porque ya esto no es Jurassic Park. Ya he visto muchas películas, ya hemos tenido todos esa fase, ya hay que ir a lo siguiente, chicos, de verdad. Entonces, por que esa parte, que le den a Jonathan Nolan y Lisa Joy Jurassic Park, a ver si le dan una vuelta, como han hecho con Westworld. Pues mira, no estaría mal. Por esa parte, mal. Pero bueno, por esa parte tenían todas las de perder, ya partiendo de la base, probablemente. Porque es un blockbuster, porque es una película de estudio, porque tal. Yo, te lo juro, Ramón, me imagino la cara de Bayona cuando recibió ese guión. En plan, de la que nos hemos salvado en Star Wars, ¿eh? Que Colin Trevorrow iba a hacer el episodio 9. Madre mía. ¿Qué hago yo con esto? O sea, al final, realmente, sí, lo que dicen todo... Vio el cheque y dijo que cheque, con esto me sí compro una mansión nueva. Es una cosa lamentable, lleno de agujeros argumentales, lleno de absurdos. Se olvidan de personajes, o sea, se olvida el real. No, hay un personaje que deja de aparecer y no sabes qué pasa con él en la película. Ese es el nivel, o sea... Es cierto que la gente lo dice mucho de que J. Boyo hace lo mejor que puede con ese guión. Sí, pero el guión es una puta mierda. Es verdad que está muy bien dirigida. Eso no lo voy a... De hecho, está muy bien dirigida. Tiene algunos momentos planteados de secuencia de acción que están planteados mucho con el terror y con ideas visuales muy guays que por lo menos pues te mantienen un poquito el tema. Pero es que... Y luego hay un running gag muy gracioso. Con la gente, o sea, hay un tipo de muerte que hay constantemente en la película que ya se convierte como en un chiste y es la verdad es que funciona, y eso que lo hacen varias veces y sigue funcionando la siguiente vez que lo hacen sorprendentemente. Pero yo creo que esto es lo único que salvaría, porque además hubo un momento que incluso es cierto que estaba con un poco de jet lag, pero hubo un momento que hasta se me cerraban los ojos y era como, uy, me estoy perdiendo la película, porque es que no me interesaba nada de en absoluto de lo que el estaba pasando. El dinosaurio Flex, el Tiranosaurus Rex. El planteamiento argumental no es nada interesante. La acción, pues bueno, sí tiene... Es un, pues para la prensa española es masterpiece, Adri. Ya, pues ya sabes cómo es la prensa española para estas cosas. Para cuando queda en casa, no vaya a ser que no les inviten al próximo preestreno. Uy, lo que ha dicho. Los personajes son nulos. Yo, ojalá, de verdad... Me dijo un amigo con el que fui, creo que fue él, bueno... que la idea inicial cuando hicieron Jurassic World era que empezase donde acaba esta segunda parte. Y yo pienso, de verdad, ojalá, porque me lo dijo porque yo salí diciendo, ojalá la peli empezara donde acaba. Porque acaba realmente planteando una situación nueva que dices, oh, vale, pues esto a lo mejor de aquí puedes sacar algo y no veo la misma película otra vez. Pero, o sea, hemos visto 2 películas para nada, en realidad. Que seguro que la tercera será la misma otra vez. Seguramente, que no, y al final caeré, porque soy lo peor, pero... Pues yo te estoy diciendo que no con la manita. Porque entre que odié Jurassic World y que Bayona sus 2 últimas películas también las odié, pues es tontería verla esta. O sea, que encima el siguiente vuelve a Colin Trevorrow. O sea, es como... ¿Qué te pasa a ti con Colin? Pues porque... Si tú misma me lo estás diciendo, que el guión no hay por dónde cogerlo. ¿Te acuerdas de Safety No Guaranteed? Sí, me acuerdo. Bueno, es cierto que el guion no era suyo. No me digas que hay dinosaurios viajando en el tiempo. No, pero había cosas en el tiempo y la peli molaba. Yo creo que es lo único bueno que ha hecho. Pues eso es todo lo que tengo que decir sobre Jurassic World 2, Fallen Kingdom, cosas. Vaya época de blockbuster que tenemos. Estoy muy desganada con el tema ya. A lo mejor, de hecho... voy a añadir aquí una reflexión, y es que a lo mejor también tiene que ver conmigo la saturación que tengo, el cansancio, el que ya realmente, y mira que, o sea, pero claro, luego pienso y digo, pero si las de Marvel me gustan todas y no pueden ser más superficiales y entretenimiento puro y poco más, pero joder, Infinity War me flipó. Y, o sea, que tampoco es... es que yo ya haya madurado, que yo madurar no voy a madurar nunca, eso está claro, pero últimamente me cuesta muchísimo disfrutar de cierto tipo de películas que en otro momento... O sea, me da miedo revisitar ciertas cosas. En plan, ¿qué pasa? Si ahora veo Transformers 1, que yo la defendía, seguro que la veo ahora y, madre mía, he hecho pestes. Pero bueno, eso estoy segura, no es el mejor ejemplo. Pero estoy muy saturada, Ramón. Pues lo mejor que podemos hacer es dejar de grabar y ponerte a ver películas de cine experimental para quitarte... Tampoco hay que pasarse. Esta suciedad de blockbuster que tienes encima... Porque hasta que ha llegado el episodio este dedicado a las últimas pelis que hemos visto. Y recordaros que tenemos disponible una cosa llamada página de Ko-fi, donde podéis pagarnos caféses. Y también... invitarnos a Ramón, por favor, el lenguaje es importante. Y también tenemos en el blog un sitio donde tenéis los enlaces a nuestras listas de deseo en Amazon, por si queréis regalarnos vuestro amor en formato físico. Y ya está, hasta aquí ha sido este episodio largo, porque Adri habla ¿cargo? Mucho, se enrolla muchísimo, porque, madre mía, como... Cuando es el encan, no pasa nada. Podéis enviarnos emails a entrada@estapelillavisto.com, estamos en Facebook como Esta Pelilla La Visto y en Twitter como Pelivista, y todos los datos, métodos de suscripción y demás, información de los episodios, están en estapelillavisto.com. Ya está. Esto ha sido todo. Yo venga, Ramón, que te despida ya. Yo he sido Ramón Rey. Y yo Adrián Izquierdo. Hasta la próxima. Adiós.